con estas palabras, antes mi ternura. 6:04, estuvimos escuchando música con Juan Arbizu, Plegaria, Dime que sí, si dejaras de quererme, y Chamaca Argentina. Siga con nosotros aquí en la frecuencia universitaria en línea y que desea escuchar una emisión más de Oye, Le y Dile, una producción y conducción de Germán Martínez Aceves y Liliana Calatayud. Los contenidos de este programa no necesariamente reflejan el punto de vista de la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, los saludamos con mucho gusto en este programa de la editorial de la Universidad Veracruzana, Óyele y Dile. Saludamos con mucho gusto a Juan Guillermo Romero, que está con nosotros en la realización técnica, y hoy de nueva cuenta con nosotros Liliana Calatayud. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, amigos, qué gusto saludarlos en esta emisión número 457 de Óyele y Dile. Bienvenidos. Así es, la tarde está un poco rara porque se ve como muy cargada, muy oscura en algunas partes. Yo no sé si en algunas zonas esté lloviendo. Parece que aquí va a llover de repente, pero no cae el agua por nada, ¿no? Cayeron unas gotas, ¿eh? Sí, bueno, sí. Por donde yo andaba no, para nada. Pero muy, muy aisladas. Sí, pero bueno. A lo mejor en otro lado sí cayó. Sí, es probable porque se siente hasta fresco, ¿no? Es una tarde fresca, lo cual se vuelve un clima agradable para tomar un libro, una buena bebida y acompañarnos aquí en Hoy en la Idile, ¿no? Bueno, como siempre, iniciamos con las efemérides del día. Y un 24 de abril, pero de 1519, Teutili, gobernador de la región central del actual estado de Veracruz, a la llegada de los conquistadores españoles, envió ante ellos como su representante a Pitalpitoque. Más tarde lo recibiría personalmente y trataría de convencer a Hernán Cortés para que no intentara llegar al altiplano. Eso fue en 1519, hace 499 años. Porque el 22 de abril llegan los españoles aquí a nuestro territorio y el próximo año se van a celebrar 500 años de esa llegada. A Villarrica. A Villarrica, exactamente. Bueno. Y en 1530, unos añitos después, fallece el poeta y humanista italiano Jacopo Sannazaro, autor de numerosas obras en latín e italiano, cuyo trabajo maestro, La Arcadia, es uno de los libros más representativos del gusto humanístico y cuyo éxito da origen al género renacentista de la novela pastoril. En 1620 nace el científico británico John Grant, jefe de la estadística científica. Se le atribuye el primer estudio demográfico, en ese caso, de la Gran Bretaña. En 1731, un día como hoy, muere el escritor y periodista británico Daniel Defoe, autor de más de 500 libros, entre los que destacan Robinson Crusoe, Libelos y El Año de la Peste. Gran Robinson Crusoe, es una de las más recordadas, ¿no? En 1792, el capitán francés Claude-Joseph Rouget de L'Isle compone La Marsellesa, el himno nacional de Francia, un canto de guerra para el ejército francés en el Rin y en las épocas de Napoleón, por supuesto, y es considerada La Marsellesa el himno nacional más bello del mundo. Sí, bueno, también el ruso les gusta mucho a los expertos. Yo pongo al mexicano. Claro. Esto es pues sí, buenísimo. Deja la nacionalismo. No, pero realmente sí, es muy bonito. Luego cuando son los eventos deportivos y vienen otros países, están otros países y no. Sí, es bonito. No es lo mismo, ¿no? Bueno, un día como hoy, pero de 1866, nació en Tlacotalpan el educador, periodista y escritor Cayetano Rodríguez Beltrán. En 1897 nace el político mexicano Manuel Ávila Camacho, presidente de México entre 1940 y 1946. A él le toca la Segunda Guerra Mundial, lapso durante el cual se funda el Instituto Mexicano del Seguro Social y se decreta la congelación de la renta en beneficio de las clases populares. fue el último mandatario militar surgido de la revolución que tuvo nuestro país, ¿no? Y bueno, Manuel Ávila Camacho pues también tiene una relación muy cercana con Puebla y con Veracruz también, ¿eh? Así es. En 1908 fallece el médico e historiador mexicano José María Marroquí. En su obra cumbre, denominada La Ciudad de México, de 3 tomos, aporta amplios datos sobre el virreinato, las costumbres, las creencias, las tradiciones, las guerras y demás datos históricos y biográficos de la época que aún son material de consulta. En 1948 muere el compositor mexicano Manuel M. Ponce, considerado el precursor del nacionalismo musical mexicano. Entre sus obras destaca la popular Estrellita, el concierto para piano número 4, la balada mexicana y el concierto del sur. Y en 1953, un día como hoy, nace el artista plástico mexicano José Castro Leñero, cuya obra ha sido exhibida no solo en México, sino también en el extranjero, como Alemania, Bélgica, Corea y Japón, entre otros países. En 1980 fallece el novelista y narrador cubano Alejo Carpentier, excelente ejemplo Alejo Carpentier, representante del llamado boom latinoamericano y ganador del premio Cervantes de Literatura. Y bueno, hoy hablaremos sobre el libro Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Y es el libro que vamos a regalar también el día de hoy. Ese libro se presenta ya en la eminente FILU, que inicia el próximo viernes. Y bueno, los teléfonos de Radio Universidad Veracruzana son el 818-0923, el 817-5115 y el 817-5117. La vida es agua. El principio y el final se encuentran en ella. Elemento que cubre la mayoría del planeta. Mares, ríos, lagos, lagunas, arroyuelos. El agua aparece por todos lados. Es nuestra enorme e incalculable riqueza natural. Sin embargo, no la cuidamos. Abusamos. Podemos llegar a ser indiferentes a su importancia e incluso a traficar y negociar con ella. Los años recientes, científicos, ambientalistas y gente consciente no ha dejado de advertir que debemos de cambiar nuestra forma de consumo del agua y emplear diversas acciones para cuidarla. Un llamado más de atención con análisis y propuestas lo encontramos en el libro Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos, de Socorro Menchaca, con la colaboración de Alejandro Uscanga, en una coedición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. El libro se puede adquirir en la editorial de nuestra Casa de Estudios en Hidalgo número 9 de la Zona Centro, en Xalapa, Veracruz. Antes de darle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, nos saludamos a Alma Espinosa, por cierto, ¿no? Y muchas tu gracias. Número del WhatsApp. Sí, no dijimos el WhatsApp. Es verdad. Así es. Hola. Bueno, hola, ¿cómo están? El número de WhatsApp para que nos manden sus mensajes y participen en la rifa es 2281-53-5218. Muy bien, repítelo. Por 2281-53-5218. Muy bien, a través de WhatsApp también pueden participar. Y yo creo que también a través de Facebook, ¿no? Pueden también mandar algún mensaje, ¿no? También en Facebook estamos como Editorial Universidad Veracruzana, en Twitter, Editorial V, y en Instagram también nos encuentran como Editorial V. Así es. Y bueno, nos da mucho gusto tener aquí en el estudio esta tarde a Socorro Menchaca. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, gracias. Buenas tardes. Un gusto que estés aquí con nosotros. Igualmente, un gusto estar con ustedes. Porque pues ya hemos platicado en otros momentos en el Centro de Ciencias de la Tierra, en otras entrevistas que ha habido por ahí. Así es. Pero ya de manera muy particular, nos da mucho gusto que nos presentes este libro, ¿no? Ajá. Bueno, yo quisiera iniciar esta plática diciendo de dónde surge esta producción científica de divulgación. Entonces, este libro es producto de una serie de investigaciones que en el Observatorio del Agua, que implica agua, bosques y cuencas para el estado de Veracruz, se han realizado en el Centro de Ciencias de la Tierra, donde yo soy investigadora. Este es producto de esta labor y representa un segmento, ¿no?, de lo que venimos haciendo, y en este contexto, aquí el eje es la gestión integral de los recursos hídricos, pero bajo dos como vertientes. Una que es la cultura del agua, ¿no?, y aquí tiene una acepción muy especial, y la otra que es la gobernanza, que es un enfoque de organización, ¿no? Entonces, empezamos estableciendo en la parte donde está el punto de la cultura del agua en este libro, y es lo que se subraya. Nosotros tenemos en este tiempo que entender que estamos en una época en donde debemos de repensar nuestra cultura, ¿no?, en cuanto a los usos de los recursos naturales, principalmente el agua, ¿no?, que como ya lo dijeron, es un elemento o el elemento fundamental para la vida, ¿no? Entonces, generalmente pensamos en cultura como un nuevo, como acciones, actividades, costumbres, hábitos que están en los usos, ¿no? Ahí está como la primera concepción. Entonces, nosotros en este tiempo pensamos que esta cultura debe de desplazarse al punto donde están el cuidado de los recursos naturales. Es decir, la cultura debe de iniciar, la cultura del agua, en el cuidado y la conservación de los recursos naturales, que son múltiples, ¿no? Entonces, tenemos un ejemplo muy hermoso de nuestras culturas prehispánicas, ¿no?, en donde el agua, los recursos naturales los hacían dioses, los representaban como dioses. Esa era su cosmovisión y era su respeto. Entonces, así tenemos a Itzel, ¿no?, es que una diosa maya, significaba el agua de los mares, o Tlaloc, ¿no?, por ejemplo, que es el dios de la lluvia. Entonces, en este tiempo tenemos que rehacer, ¿no?, nuestra concepción, ¿no?, acerca de la reformulación de una nueva cultura sobre el agua, ¿no? Y así, también los gobiernos, la sociedad y las instituciones de educación superior, y aquí estoy hablando de este enfoque de gobernanza, deben de rehacer los gobiernos sus políticas, ¿no?, en este contexto. La sociedad, los usuarios del agua, como aquí a lo largo del libro se establece, todos los usuarios del agua somos corresponsables de todo lo que está ocurriendo en los impactos y las afectaciones a estos pues fundamentales, ¿no?, cuerpos de agua naturales. Así es. Ajá. Sí, qué bueno que se toma con seriedad este tema, ¿no?, porque, pues, digo, porque hay que decirlo, las autoridades y también parte de la población no lo toma con seriedad, no lo toma con conciencia. Acabamos de tener una reunión en Veracruz, una reunión donde vinieron los representantes de partidos políticos y nuestros académicos, donde hablaron de muchas cosas, entre ellas la importancia del cuidado del agua. Pero los políticos parece ser que están un poco alejados de este tema, ¿no? De este tema, pues sí, las políticas generalmente no llegan al fondo de la problemática. Entonces, en este libro tenemos como eje esta gestión integral de los recursos hídricos, pero en cuanto a la medición de los impactos y afectaciones que los usuarios del agua hacemos todos, ¿no? A los cuerpos de agua, ¿no? Entonces, aquí en los usuarios del agua están las actividades agrícolas, pecuarias, acuacultura, industria, comercio de servicios y todos domésticos, ¿no? Uh-huh. Entonces, todos somos corresponsables y yo creo que el medir la problemática, porque es una problemática compleja, ¿no? Entonces, aquí contextualizamos la complejidad en el marco, en el contexto de que cualquier problemática que implique la relación de individuo y o sociedad con el medio ambiente es una problemática compleja. Entonces, el agua, es cuando nos acercamos a ella, es una problemática compleja que requiere la aportación del conocimiento de las distintas disciplinas, de todas, ¿no? Inclusive con mis colegas hemos pensado que hasta los teólogos, ¿no? Porque ahora el anterior papa ya puso un pecado que es el daño a la naturaleza, ¿no? Entonces estamos esperando que se ingresen los teólogos también. Sí. Y que la tomen como agua bendita, ¿no? Y que no desperdicien el agua bendita. Sí, así es. Oye, Socorro, sí. YouTube, ustedes parten, bueno, en la práctica, en el trabajo de campo, a partir de un estudio que hicieron trabajando en el Pisquiac, ¿no? Ajá. El río, sí. Pisquiac es. Es la microcuenca del río Pisquiac. Nosotros tenemos en el Observatorio del Agua. Tenemos objetos de estudio en otras cuencas, pero principalmente vamos diseñando metodologías, instrumentos de investigación, como en el camino de hacer modelos que pueden reaplicarse, y lo tomamos como objeto de estudio en la microcuenca del río Pisquiac. Ajá. ¿Qué está dónde? Exactamente está comprende Coatepec, comprende Las Vigas, comprende Tlaneguayocan, Emiliano Zapata. Ajá. Y es micro, imagínate, la, sí, la de por Papaloapan, que es enorme, ¿no? En el estado de Veracruz. Sí. Y para nosotros es como más sencillo, ¿no? De diseñar metodologías en donde empecemos a probar, ¿no? Instrumentos, pero además no es nada más por eso, sino porque de aquí Jalapa tiene, de la microcuenca del río Pisquiac, tiene varía la cantidad, pero aproximadamente un 35-40% del agua que se consume en la capital del estado de Veracruz proviene de la microcuenca. Y además, esta microcuenca tiene un ecosistema de bosque de neblina que es de los más importantes en el mundo y de los más menos. O sea, ese ecosistema es el que no hay muchos ecosistemas en el mundo y tiene concentra la mayor parte de la biodiversidad. Fíjate. Entonces, una joya. Es una joya. Ajá. Que hay que cuidar y proteger. Sí, todavía estamos a tiempo. Yo sabía que de Puebla ha llegado mucha agua para ver. Y de Huitzilapan, claro, sí. Pero de ahí tenemos también un porcentaje alto, ¿no? Mm. Y además, en el punto en que de Huitzilapan, en tiempos de sequía, a veces ni así es suficiente. Uh-huh. Hay escasez, hay tandeos, ¿no? Sí. Y otra es de que no nada más es la que abastece a Jalapa en ese porcentaje aproximado, sino de la región, ¿no? Uh-huh. Sí. Ahí están tres presas. Así es. Aquí hay un punto importante que mencionan, que son los servicios ambientales. Sí. ¿Qué son los servicios ambientales? ¿Cómo podemos entenderlo y explicarlo a nuestro auditorio? Los servicios ambientales, bueno, los ecosistemas tienen funciones, ¿sí? Y las funciones de los ecosistemas se traducen en servicios. Y esos servicios son intangibles, ¿no? Aquí vamos a buscar cuáles son los que nosotros incluimos, ¿no? Nosotros incluimos los servicios ambientales de las cuencas hidrológicas y de los bosques, ¿no? Y entonces nosotros vemos, por ejemplo, que estos servicios ambientales son los que funcionan y la expresión de los ecosistemas es su función y es los que permiten, por así decirle, la producción de agua en cuencas y en bosques. Son servicios intangibles. ¿Cómo los podemos identificar? ¿Cómo los podemos identificar? Uh-huh. Bueno, aquí están mencionados, ¿no? Déjenme encontrarlo. Esto de que llueve y el agua se forman los mantos freáticos en los bosques gracias a que los árboles almacenan, digamos, o detienen que el agua no se barra hasta sin ser útil, ¿no? Por ejemplo, Ese es un servicio, pero yo quiero encontrar cuáles son los que en concreto medimos, porque hay los de apoyo que se refieren a la generación de la producción de materias primas, la producción de oxígeno, la formación del suelo, están las de provisión, que es el agua dulce, que es lo que es nuestro centro, la obtención de alimentos, combustibles, fibras, recursos energéticos, ¿no? Están los de regulación, que son un poco relacionado con el control del clima, las inundaciones, que es lo que tú marcas, ¿no? El mantenimiento de la calidad del agua, el control de la erosión, que es lo que también refieres, ¿no? Y los culturales, ¿no? Que son el enriquecimiento espiritual, el que nosotros nos recreemos, ¿no? En los bosques, ¿no? Y también está la captura de carbono, ¿no? Y la conservación de la biodiversidad. De las cuencas hidrológicas es la reducción de sedimentos en vías fluviales, la regulación del ciclo hidrológico, el aumento del volumen de agua disponible, que es muy importante, la protección del agua para uso rural, industrial, etcétera. El mantenimiento de los hábitats acuáticos, ese es otro servicio ambiental, y todo lo que implica la belleza escénica, la parte del paisaje, ese es otro servicio. Lo pregunto porque nos volvemos miopes, no vemos estas cosas, ¿no? Pues empezamos a construir ciudades, casas, desarrollamos, decimos que esto es la civilización y no vemos todos estos servicios. Los perdemos de vista, ¿no? Los perdemos de vista. Y pensamos que con abrir la llave ya está el agua y nomás con entubar y está listo todo, ¿no? Ajá. ¿No? Pero no sabemos todo el trabajo que hay, por así, el trabajo en los ecosistemas, en sus funciones para darnos este bien, ¿no? Es la falta de cultura, precisamente. Como falta de cultura, es de que no tenemos la información suficiente, pues, sobre, por ejemplo, hemos hecho estudios muy breves, ¿no? En donde la mayor parte de las personas no sabe de dónde viene el agua que viene, que llega a su casa, ¿no? De dónde, cuando usted abre la llave, ¿de dónde viene esa agua? Yo ahorita ya se los dije, por eso ya lo saben, ¿no? Oye, y en esto de la gobernanza mencionas, junto con sus colaboradores, que hay que tiene que haber una relación entre gobierno, instituciones, sociedad y demás implicados en esto del cuidado del agua, ¿no? Sí, hay que explicar que la gobernanza es un enfoque nuevo, innovador, que está teniendo excelentes resultados en diversas partes del mundo, incluyendo algunos escasos, pero sí los hay, ejemplos, ¿no?, en donde se ha implementado este esquema, este enfoque de gobernanza en México. Sí los hay. Y primero voy a platicarles, a explicarles qué es este enfoque. Entonces, está el gobierno que la sociedad le otorga la confianza y las actividades, ¿no?, para que desarrolle todas aquellas políticas, estrategias y acciones para que nosotros tengamos suficiente agua en cantidad y calidad, ¿no?, que implica todo un ciclo natural y antrópico del agua. Lo explico cuál es. El ciclo natural es conocer cuál es la disponibilidad del agua en una región, en una microcuenca, en una cuenca, ¿no?, en un territorio, en cantidad y calidad, ¿no? Y después de ahí está la fase de las redes, ¿no?, que llegan a los distintos usuarios, en este caso domésticos, ¿no?, el que les estoy exponiendo, y después está la parte de los usuarios en oferta y demanda, ¿no?, y pueden ser domésticos o pueden ser para otras actividades. Y después está la disposición, ¿a dónde va esa agua?, ¿no? Y en toda la fase hay una problemática específica y múltiples condiciones. Y después, si esa agua se limpia, ¿no?, se trata y o se reusa, ¿no? Entonces, la sociedad le brindamos, ¿no?, esa labor al gobierno, que es el que se encarga, ¿no?, para que nos dé ese bien, que es un bien público, ¿no? Y estamos las instituciones de educación superior, ¿no?, porque principalmente las universidades, instituciones de educación superior, ya sean públicas o privadas, nos debemos a una pertinencia social, ¿no? Y esa pertinencia social tiene que ver con generar, construir, formar recursos humanos para que atiendan las demandas de la sociedad, porque nosotros, como universidad pública, como universidad veracruzana, ¿no?, pues nos debemos, ¿no?, a brindar posibles soluciones a problemáticas, en este caso complejas. Entonces, el esquema de gobernanza es exactamente la interrelación e interdependencia en tres sectores, en tres componentes, ¿no? Sí. Son justo sociedad, gobierno, empresas o instituciones. En la parte de sociedad están todos los sectores. Uh-huh. Y en la parte de gobierno están todos los niveles. Uh-huh. Y en las instituciones de educación superior, y yo quiero decir que no nada más son las instituciones de educación superior, sino también todos los niveles educativos deben de estar incluidos, ¿no? De acuerdo. Entonces, tenemos ejemplos muy interesantes. ¿Todo por qué? ¿A dónde va esta organización? ¿O por qué es diseñada y por qué se desarrolla, ¿no? Es para evitar conflictos, ¿no? Es la toma de decisiones con valores horizontales, ¿no? Que todos los usuarios del agua, que somos la sociedad, junto con el gobierno y con las instituciones de educación superior, que a nosotros nos toca generar conocimientos, ¿no?, para evitar problemas, ¿no? Y la tendencia es bastante significativa, ¿no? Uh-huh. En los conflictos que ya se dan por el agua. Sí. Entonces, uh-huh, Esto es un enfoque que fue creado exactamente para resolver una forma de interactuar, ¿no? Para atender una situación, una problemática compleja. Muy bien, vamos a hacer una pausa, pero tenemos ya unas llamadas, Liliana. Muchas gracias por sus llamadas a Nilú Alarcón, Aurelio Barreto, saludos a su esposa, doctor Verónica Morales, también nos llamó, y Carla Mendoza, muchísimas Mendoza. Gracias, nos mandan saludos, y bueno, nos dicen desde dónde, Muchas Aurelio gracias. Barreto ya tenía tiempo que no nos sí, hablaba. Sí, ¿cómo le va, doctor? Qué gusto saludarlo. Sí, muy bien. Bueno, vamos a hacer una pausa musical, y en esa ocasión elegí a la cantante Magos Herrera, que nos va a interpretar una canción que ya compuso y justo se llama Agua. Pues vamos a oírla. Agua que corre lento, agua de sotavento, agua azul, agua que besa el viento, agua que secó el tiempo, que nos mata, matador. Agua que es lo que siento, agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera, en tus pupilas negras ese abrazo abrasador. ¿Cuántos años? Siento agua que llevo dentro, agua que mira, agua que espera, en tus pupilas negras ese abrazo abrasador será. Thank you. 6 capítulos, los autores del libro Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos abordan el enfoque de la gobernanza, que implica la coordinación del Estado, la sociedad civil y el sector privado para lograr un bien común, en este caso, el agua, para realizar la gestión integral de los recursos hídricos. Hablan también de la importancia que tienen los ecosistemas y las funciones de los servicios ambientales de cuencas y bosques, así como el análisis de las condiciones en las que las actividades humanas los afectan, y la relación entre la calidad del agua y la salud. De manera particular, se centran en un estudio de caso, la microcuenca del río Pisquiac, uno de los surtidores de agua para Jalapa, donde se demuestra, como sucede en muchos lugares, los grados de contaminación, descuido y falta de atención al recurso hídrico que ocasiona problemas que van desde el abastecimiento hasta las enfermedades. Por último, hay una propuesta de estrategias de gobernanza para la gestión de los recursos hídricos, desarrollando la cultura del agua que sin duda debemos cuidar, fomentar y transmitir a las futuras generaciones. Nos va la vida en ello. Cultura del agua para la gobernanza en la gestión integral de los recursos hídricos, de Socorro Menchaca, con la colaboración de Alejandro Uscanga, es una coedición de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, la Comisión Nacional del Agua, la Secretaría de Medio Ambiente del Gobierno del Estado de Veracruz y la Universidad Veracruzana. Se puede adquirir en la editorial de nuestra Casa de Estudios en Hidalgo números 9 de la zona centro en Jalapa, Veracruz. Esta tarde estamos platicando con Socorro Menchaca aquí en el programa Oye Ley Dile. Recuerden que tenemos un número de WhatsApp para que también se puedan inscribir para la rifa del libro, ¿no? Vamos a decirle a Alma que nos diga el número una vez más. Así es, en el número de WhatsApp es 2281-535218. Muy bien. Y esa es una pregunta, ya lo que estábamos escuchando, la música, sobre los recursos finitos o infinitos. Ah, sí, de que se... Bueno, entendíamos que dentro del planeta, en el interior, hay la misma cantidad de moléculas de agua que no se gastan, pues. El problema es la calidad y la disponibilidad para ciertos usos. Uh-huh. Como les voy a exponer, este trabajo es un trabajo que se desarrolla mediante metodologías interdisciplinarias. O sea, yo no tengo la expertise específica, ¿no?, para explicar cómo es el proceso a detalle, ¿no?, de la meteorología, de la lluvia, de que cae esa agua, ¿no?, y va a los cuerpos naturales superficiales y subterráneos. El problema es de que hay múltiples condiciones que determinan que el agua está disminuyendo en cantidad y calidad, ¿no? Entonces, y esto no lo digo yo, sino lo dicen expertos a nivel mundial, ¿no? Entonces, la cuestión es de que hay múltiples factores, ¿no?, que están incidiendo para que los humanos, para uso humano, tengamos menor disponibilidad. Por ejemplo, el cambio climático es una de las variables, ¿no? Otra es de que la deforestación, porque hace que el agua ya no se filtre, ¿no? Y eso hace que todo el agua se vaya al mar, ¿no? Entonces, ahí ya no, pues, la podemos usar para uso humano, pero sobre todo marcas muy bien la cuestión de la calidad, ¿no? Fundamentalmente son las actividades agrícolas con el paquete agroquímico, ¿no? Los que están contaminando el agua, y observatorio ahorita nosotros estamos en esa fase. Esta es una fase de, como lo dije inicialmente, de nuestra producción científica, pero ahorita estamos, ¿no?, trabajando con las partes de la contaminación del agua. Entonces, eso hace que disminuya la disponibilidad para uso humano. Así es. Exactamente. Y, por cierto, que este libro, antes de que se nos vaya a olvidar, el libro se va a presentar en la FILU, ¿no? En la FILU, sí. Se va a presentar en la FILU, aquí tengo el dato, es el 2 de mayo, de 1 a 2 de la tarde, en el Salón Juan Vicente Melo, en el Complejo Deportivo Omega de la Secretaría de Educación de Veracruz, ubicado en la calle Cayetano Rodríguez Beltrán, sin número, Colonia Centro. Así es. Así, ahí los esperamos. Es el próximo, ese miércoles al siguiente. Sí, de mañana a noche. Así es. Hoy hay que destacar también las fotografías, ¿no? Ajá, que empiezan a ser hermosísimos los paisajes y luego ya vamos viendo la realidad de las cosas. Me ganaste la pregunta. Por cierto que, espérame, déjame decir algo que me llamó la atención. Hay que decir, Teúl es uno de los mejores fotógrafos. Ah, sí, cómo no, Teúl. De México, sí. Que saca una fotografía del nacimiento del río Actopan, al que conocemos como el Descabezadero. Ajá. Que ahora ya se modificó un poco su panorama. Aquí está precioso porque pusieron armarios, para que camine uno muy cerca de donde revienta el agua de la montaña. Sí. Es precioso estar ahí, es muy emocionante. Pero como estaba antes, que es en esta foto, se ve divino, ¿no? Se ve divino. Ahora ves un armatoste de fierro, que son para que pueda pasar la gente. ¿No han ido ahora? Sí. Ahora es una UMA, una unidad de medio ambiente. Entonces hay mariposario, serpentario, aviario. Es todo un complejo que vale la pena conocer, pero virginal como aquí, ya no. Sí, esa es la importancia realmente en el hacer una nueva cultura que empieza con tener conciencia de lo que la tierra nos da, ¿no? Y por eso vivimos. Sí. Sí, qué bueno que mencionas el fotógrafo, porque hay unas fotografías al interior del libro que están muy bonitas, ¿no? Muy lindas, sí. Teúl es un excelente fotógrafo. Para mí uno de los mejores fotógrafos de México, sí. Está muy bien. Nos has platicado en esos momentos sobre la contaminación del agua. Esta contaminación trae otros problemas, evidentemente, entre ellos muchas enfermedades, como lo registran de acuerdo con el trabajo que han realizado en el Pisquiac, ¿no? Sí, esta es una investigación teórica de lo que se asocia con la contaminación de los contaminantes, ¿no? Y relacionado con las enfermedades. Esta es otra parte en el Observatorio del Agua que estamos trabajando y curiosamente tenemos que dar un giro a nuestro proceso de investigación en relación a los contaminantes y enfermedades, como teóricamente aquí está. Y lo que sucede en el Pisquiac, porque cuando preguntamos a las personas, las personas no identifican exactamente enfermedades, ¿no? Uh-huh. O no asisten a los centros de salud, pero entonces ahorita con Salud Pública queremos hacer una investigación sobre de qué se mueren, ¿no? Porque no identifican. La gente que vive en el campo, en la microcuenca, es gente muy sana. Come muy sano, ¿no? Tienen otra calidad de vida, las que viven en el campo. Entonces, cuando nosotros preguntamos de qué se enferman, no hemos encontrado relación ahorita con los contaminantes, como en el libro lo establecemos. Uh-huh. Como este libro es un libro de divulgación, ¿no? Nosotros tenemos que establecer qué es lo que la literatura científica específica, ¿no? Específica, ¿no? Pero nosotros tenemos que hacer una variación para estudiar, investigar sobre de qué se muere la gente. Digamos que este es un reporte de investigación, de una investigación que seguirá. No, claro. Pero decir, ya hay una propuesta, que es la gobernanza. Claro, podemos decir que este es un tercer escalón de un proceso de la investigación de una problemática compleja que está ubicada en la microcuenca del río Pisquiac y que tiene que ver con la gestión integral de los recursos hídricos en el contexto del ciclo natural y antrópico del agua. Uh-huh. Ajá. Y nosotros lo que aquí estamos en esta primera fase es midiendo el factor antrópico, es decir, las actividades que los usuarios del agua, agrícolas, pecuarios, acuacultores, industriales, de servicios domésticos, etcétera, hacemos, que está impactando y que tiene una repercusión en la afectación ubicada en la calidad del agua. Ahí estamos ahorita en nuestra investigación, que es lo que sigue de este libro. Esperemos que vamos a publicar ya esos resultados también, como tomo dos. Oye, perdón. Dentro de la cultura del agua no está la recolección de agua de lluvia. Ah, claro, hay muchísimas prácticas, ¿no? Nosotros aquí lo que hacemos, demostramos en el estudio de caso, es la importancia de cuidar los cuerpos de agua naturales, ¿sí? Ese es como el inicio de lo que las políticas públicas no están atendiendo, y lo recalco, desafortunadamente la naturaleza, el medio ambiente no tiene quien lo defienda. Sí. ¿No? Entonces por eso hay que la importancia de medir, ¿no? Y como tú dices, hay múltiples prácticas, como los usos, ¿no? Que a nivel doméstico hacemos, o ahí mismo en una política que puede establecerse, como ya se ha establecido, o se pensaba implementar en la Ciudad de México, ¿no? En otras partes de América Latina ya es un requisito, como en Argentina, ¿no? En donde como requisito tu casa debe de tener un recolector de agua, un aljibe, sí, y que vaya un aljibe. Nosotros también en ciertas partes, por ejemplo en el centro de la República también Y ahí es también toda una cultura, porque tiene uno que cambiar hábitos y costumbres, pues, y además para mantenerla limpia, que no es fácil. No es fácil. Mandamos saludos a Verónica Argüello, a Reina Morales, que dice que ella considera que la gobernanza es la que se da por el conocimiento exacto de nuestro recurso. O sea, por ejemplo, la gente quiere que se entuben los riachuelos que pasan por Jalapa porque están contaminados por nosotros mismos. Estos que luego esos riachuelos se consideran que son caños, ¿no? Donde van las aguas negras, ¿no? Uh-huh. Entonces ella, bueno, así salió el comentario, ¿no? Y también Paulina Gutiérrez, le mandamos saludos y dice, a cuidar el agua, dice Paulina Gutiérrez. Saludos, sí. Paulina. Ya casi nos vamos, pero de manera rápida quiero que nos comentes, Socorro, que un joven colaboró contigo. Sí, para mí es un honor formar a personas en el contexto del Observatorio del Agua. Es como un... es una obligación, ¿no? El formarlos pero además formarlos como recursos humanos de alto nivel, en donde ellos mismos, egresando de una facultad de la Universidad Veracruzana y del Observatorio del Agua, donde hacen sus tesis, donde colaboran al desarrollo de bases de datos, de metodologías, de instrumentos, etcétera, ellos solos puedan, yo digo solos porque a Alejandro Uscanga yo no le revisé su protocolo para entrar a la UNAM, a uno de los posgrados más difíciles de entrar, que es ciencias de sustentabilidad, de sostenibilidad, perdón. ¿No? Entonces es una, realmente es una satisfacción esa obligación, es algo muy lindo, y así están ahorita egresando, ¿no? Distintos alumnos, dos que están trabajando, que trabajaron ya, ¿no? En contaminación del agua en la microcuenca con cadmio, detergentes, fenoles y los microbiológicos. Entonces está muy bien. Sí. Ese es también Alejandro Uscanga. Perdón. Uscanga, sí. Ya nos vamos. Ya nos vamos. Le avisamos a Nilú Alarcón, a Carla Mendoza, a Aurelio Barreto, a Verónica Morales, Verónica Argüello, a Reina Morales y a Paulina Gutiérrez que vengan por sus libros, su libro de Cultura del Agua para la Gobernanza en la Gestión Integral de los Recursos Hídricos. Aquí a Clavijero 24 tienen que venir. Ya nos vamos, Liliana. Bueno, pues muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. No, gracias a ustedes por la invitación y los esperamos a todos. En la FILU. En la FILU, la sí. FILU el próximo miércoles. 2 de mayo. Se presenta el libro a la 1 de la tarde. A la 1 de la tarde. Perfecto, muy muchas bien. Gracias. Muchas gracias, Alma. Alma, muchas gracias. Alma, gracias, gracias a ustedes. También gracias. Gracias a Juan Guillermo Romero y también a Rocío que está recibiendo las llamadas. Que tengan buena tarde. Hasta pronto. Hasta pronto.